Hola, ¿qué tal familia? Dios los bendiga grandemente. Espero que se encuentren bien. Y pues bien, vamos a continuar con esta serie breve de enseñanzas de cómo estudiar la Biblia, cómo estudiar un texto, cómo escudriñarlo con el favor del Señor. Y en esta ocasión vamos a concentrarnos más que nada en un solo pasaje de la Escritura. Y con ese pasaje vamos a empezar a trabajar con otros aspectos, pero por lo pronto nos vamos a concentrar para seguir practicando acerca de la estructura de un pasaje o de un texto bíblico y luego encontrar cuáles son esas ideas principales con base a un versículo en cada sección de esa estructura, tal como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Así que acompáñame a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 23. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 23. Esa es la porción en la cual nos vamos a concentrar con el favor del Señor. Ahora bien, en este momento lo que quiero que hagas con el favor del Señor, obviamente con oración, con tiempo, con dedicación, ¿cuál es la estructura de esta porción? ¿Cuál es la estructura de este pasaje, de los versículos 8 al 23? ¿Cuántas divisiones cuenta este pasaje? Acuérdate que ya lo hemos dicho. ¿De qué versículo a qué versículo está hablando un tema? ¿De qué versículo a qué versículo está hablando de otro tema? Y así sucesivamente. Como es un género narrativo, es decir, es historia, es un poco más fácil, porque en este punto simplemente se trata de discernir, en la mayoría de las veces, no siempre, pero se trata de diferenciar o discernir cuando cambia de una escena a otra o de un diálogo a otro. Generalmente es un cambio de escena, porque estamos hablando de una narrativa. Simplemente te pido el favor que en este momento detengas la grabación y empieces a analizar cuál es la estructura de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 23. Así que te espero y pausa esta grabación. Pues bien, espero que ya hayas hecho este ejercicio interesante. Así que voy a decirte cuál es la estructura que el Señor me permitió encontrar en Segunda de Reyes capítulo 6, versículos 8 al 23. La primera sección que encuentro es de los versículos 8 al 14, versículos 8 al 14. Ahí vemos una escena. La segunda escena o la segunda división está de los versículos 15 al 19, versículos 15 al 19. Y la última escena está de los versículos 20 al 23, por consiguiente. Ahora, ¿cómo justificamos esto? Pues bien, de los versículos 8 al 14 se nos dice que el rey de Aram quería atacar a Israel, al pueblo de Israel, hacer una emboscada y de esa manera conquistarlos, derrotarlos, humillarlos y demás. ¿Sí? Ahí vemos que su plan falla, dado a que Dios usa al profeta que está en Israel, tal como dice ahí mismo, a Eliseo, para indicarle al rey de Israel de qué manera se podría salvar, de qué manera podrían ser librados de la emboscada que tenía pensado el rey de Aram. Luego, de los versículos 15 al 19, hay otra escena. Ahí habla del hombre de Dios que es Eliseo y se ve rodeado de un ejército de caballos y cabos y está su criado y el criado le dice qué van a hacer porque están rodeados de tantos enemigos y Eliseo ora para hacerle ver que realmente con ellos está el ejército del Señor, ¿cierto? Entonces él ora también para que hiera a esta gente con ceguera y llegan a ese punto. Okay. En el versículo 19 dice que Eliseo les dice que este no es el camino, sino que lo siguieran y lo guiarían al hombre que están buscando y lo llevó a Samaria. Ahí termina esa escena. Y por último, los versículos 20 al 23. Cuando ya llegan a la ciudad de Samaria, está el rey de Israel y les concede misericordia, alimentándolos, ofreciéndoles un banquete y despedirlos en paz. Y nunca más entraron los arameos, como dice el texto, versículo 23, a la tierra de Israel. Bueno, ya hemos discernido cuál es la estructura, cuántas opciones tiene este pasaje. Son tres divisiones. Ok. Ahora vamos a encontrar o buscar qué versículo o qué versículos resume la idea o la verdad central o la declaración central de cada una de estas secciones para seguir buscando el flujo de pensamiento del autor. Así que te animo a buscar ahora, leer bien sección tras sección, cuál es la verdad central de cada sección de la escritura. ¿Cuál es esa verdad en forma de versículo o versículo que resume toda esa sección? Así que te pido el favor que detengas esta grabación y nos vemos en el siguiente minuto. Pues bien, espero que hayas hecho esta actividad, este ejercicio, con el favor del Señor. Vamos a ver la primera sección, versículos 8 a 14. ¿Cuál es el versículo o los versículos que resumen todo lo que está sucediendo en esa sección? Bueno, el Señor a mí me ha dado entendimiento después de leerlo y pedirle al Señor que me dé entendimiento de esto, que los versículos que declaran o resumen la idea que corresponde a esta sección de los versículos 8 al 14 es los versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12. Fíjate bien lo que dice los versículos 11 y 12. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho. Y llamando a su siervo les dijo, ojo, no me van a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel. O sea, está hablando del favor concedido a Israel para ser librado de la mano del rey de Aram. ¿Sí? En esencia es eso. Luego el versículo 12, alguien responde. Y uno de sus siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Eso es todo lo que resume. Estamos hablando de que el rey de Aram está buscando, emboscar, atacar al reino de Israel, pero Dios a través del profeta Eliseo, porque sabemos que si es Eliseo un profeta, es un profeta de Dios, habla de parte de Dios, recibe palabra de Dios, está comunicando al rey de Israel cómo ser salvados de esas emboscadas, de esos ataques. Ahora vamos a los versículos 15 al 19. ¿Cuál es el versículo que resume o declara la verdad más importante de esta sección? Pues es el versículo 16, el versículo 16. Dice, y él respondió, obviamente la implicación es que le respondió a su siervo, no temas, porque los que están con nosotros, es decir, la revelación que Dios le dio a su siervo de que tenían un ejército alrededor, dice, son más que los que están con ellos. ¿Quiénes? El enemigo que está rodeando a Eliseo y a su criado. La verdad está ahí. No tengas temor. Eliseo oró para que abriera sus ojos y viera eso. Podemos darnos cuenta, por tanto, que este es el versículo o la verdad central que resume o declara esta sección. Y vamos a ver el último de los versículos 20 al 23. De los versículos 20 al 23, el versículo que resume o declara todo lo que está en esa sección está en el 23, el 23. Porque así es como termina. Entonces les preparó un gran banquete y después de que comieron y bebieron, lo despidió y se volvieron a su señor. Resume todo lo que estaba antes. ¿Cuál es la implicación? Que iban a ser muertos, pero se les otorgó misericordia. ¿Sí? Y luego dice, y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Esa es la conclusión. Así que el versículo o la idea que resume todo esto es el versículo 23. Ahora, ahondando un poquito o reflexionando un poquito, ¿cuál sería el tema común que sirve de hilo entre las tres divisiones de esta estructura? ¿Cuál sería el tema común que está en esencia, o sea, está muy implícito, está como escondido, pero se vuelve a repetir una y otra vez los hechos de Dios con respecto a cada una de las tres acciones? Yo te voy a comentar lo que he meditado y reflexionado, pero antes de eso, detén esta grabación, medita en lo que te digo. Y ya después que tengas escrito por ahí, ¿cuál sería una sola palabra, cuál sería el tema que estaría uniendo cada una de esas tres secciones? Así que detén la grabación y te espero. A ver, ¿cuál es el tema, un tema o una idea que une estas tres secciones? El Señor me ha dado a entender que en esencia de cada una de estas secciones es la misericordia. La misericordia. Si te fijas de la sección de los versículos 8 al 14, tú a lo mejor vas a decir, ¿dónde veo eso de la misericordia? Pero está implícito. ¿Sabes por qué? Porque en el versículo 10 dice que el rey de Israel se cuidó de ir en tal o cual lado, no una ni dos veces, sino que son varias veces. Luego el versículo 11 dice que el corazón del rey de Aram se enfurecía por este hecho. En cada ocasión no podía emboscar, atacar al pueblo de Israel ni al rey de Israel para nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios le está dando lugar a su misericordia para el pueblo de Israel. Dios tiene misericordia que en más de una ocasión le ha dado la oportunidad de arrepentirse. Acuérdate que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Dios le ha dado esa misericordia para que se arrepienta. Y esto es muy importante porque algo que llama la atención es que Dios le ha dado muchas misericordias a este rey, pueblo de Israel, pero este hombre persistía en el pecado a pesar de las muchas bondades que ha recibido. Fueron oportunidades en las que Dios ha mostrado misericordia para que él se arrepienta y nunca lo hizo. Después tenemos la sección de los versículos 15 a 19. También tenemos una muestra de la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque le muestra al criado de Eliseo cuál es la realidad espiritual que lo rodeaba. Es una misericordia de Dios que el Señor te revele con su palabra o con su visión en ese momento. La oración del profeta para ver todo lo que le rodeaba, para discernir todo lo que le rodeaba, es una misericordia. Pero ¿sabes para qué? Para fe. Para que esa misericordia, a través de la palabra o a través de la visión, repito, en su contexto y en su momento, creciera en fe, confiara en el Señor. ¿Por qué? Porque Eliseo dice, no temas, no temas. ¿Cuál es la implicación? Confía en el Señor. Ahí hay una muestra de misericordia para fe. Y por último, en la tercera sección, donde ahora sí todo el ejército está rodeado por el rey de Israel, por el ejército de Israel en Samaria, hay también misericordia. ¿Por qué? Porque se les perdona la vida a este ejército arameo. No solamente se les perdona la vida, sino que los alimentan, les dan refrigerio. Y lo despiden en paz. Es una misericordia para perdón. ¿Sí? O sea, otorgar esa misericordia para perdonar. Eso es algo de Dios, porque el profeta está hablando. No los mates, sino que dales de comer. Entonces, cada sección está patente la idea de misericordia. Misericordia para arrepentimiento, versículos 8 al 14. Misericordia para fe, versículos 15 al 19. Y misericordia para perdón. Versículo 20 al 23. Bueno, espero que hayas disfrutado tanto como yo de meditar ese texto. En la siguiente ocasión vamos a usar este mismo pasaje, pero ahora vamos a explorar otras cosas, a estudiar y analizar ese texto. Vamos a ver. los tres enfoques cristológicos: el enfoque cristotélico, el enfoque cristocéntrico y el enfoque cristoicónico. Y aparte de eso, si nos alcanza el tiempo, veremos cuál es el punto de confrontación y el punto de contradicción. Ya te explicaré con más calma acerca de eso, pero te animo a que sigas perseverando en tu estudio, en tu devocional. Aplica todo lo que estamos aprendiendo en tus lecturas personales y que Dios te guíe. Y ora, ora, ora mucho para que puedas discernir en su palabra. Amén. Bueno, nos vemos en la siguiente. Dios los bendiga grandemente.